destrozarte. Ya no dudes de mí, porque yo nací solo para amarte. Eres razón de mi ser, no me alejaré de ti ni un instante. Eres razón de mi ser, no me alejaré de ti ni un instante. Muñequita, que vive llorando y dudando de mí, mira mis ojos, verás que te estoy amando. Muñequita, que vive llorando y dudando de mí, mira mis ojos, verás que te estoy amando. Para amarte, eres razón de mi ser, no me alejaré de ti ni un instante. Eres razón de mi ser.